catedral, el grande, grande. Ay, que te quise y que te quiero. Mi vida a negaré. Ay, que te quise y que te quiero. Vuelvo a jurarte otra vez que la palma y el dinero lo cambio yo por tu querer.